persecución penal inteligente. Así se llama, ese es el concepto. ¿De qué se trata? A ver, la idea es tomar todos los datos que hay sobre casos de delincuencia, la estadística, la forma en que operó, la oportunidad, la gente que lo integró, estudiar esta información y así poder llevar una estrategia adecuada para prevenir los delitos. Bueno, la Fundación Paz Ciudadana ha realizado seminarios y desarrolló una capacitación para 80 fiscales de todo el país en esto, en lo que se denomina persecución penal inteligente. Nos va a contar María Isabel Guzmán. En Chile, el análisis delictual aún no constituye una ciencia, sino que hasta ahora corresponde a ciertas herramientas que están siendo implementadas en grupos específicos de nuestras policías. Pero esta ha sido un área prioritaria de investigación para la Fundación Paz Ciudadana, que ha realizado seminarios y desarrolló una capacitación para 80 fiscales de todo el país, sobre todo lo que se denomina persecución penal inteligente, que pone en práctica los resultados del análisis delictual para así prevenir delitos. El objetivo del análisis delictual es la recopilación y estudio de información relativa a la comisión de delitos. Esto tiene que ver con analizar patrones delictuales, modus operandi, tipos de ofensores o delincuentes, de víctimas y de lugares. Al respecto, Patricia Castañeda, abogado investigador de la Fundación y ex fiscal adjunto de la Unidad de Focos Delictuales, explicó. Esta herramienta, digamos, permite trabajar en reducción de la delincuencia, por una parte porque permite una mayor tasa de esclarecimiento y condena a responsables de delitos, pero también permite prevenir muchos delitos. Y esta es un área que además no ha sido muy explorada en nuestro país. O sea, hay herramientas de análisis delictual específicas que permiten incluso predecir lugares, horas, digamos por un rango de tiempo determinado, predecir futuros acontecimientos delictuales. En relación a la persecución penal inteligente, esta tiene que ver con una estrategia específica de persecución que contempla una serie de pilares como alianzas con las policías, alianzas estratégicas con la comunidad, preocupación por los delitos menores, el uso del análisis delictual como herramienta de esclarecimiento y prevención de delitos. Básicamente tiene que ver con un cambio de paradigma, que es la lógica de funcionamiento del sistema penal y específicamente los fiscales, que son los encargados de la persecución penal, como aclaró Castañeda. Esta estrategia, digamos, tiene que ver con una nueva lógica de trabajo, sobre todo el trabajo de los fiscales, que tiene que ver con no ser simples abogados que tramitan estos casos que le llegan a su escritorio, sino que tener una preocupación respecto de la reducción del delito. Por lo tanto, no solamente implica el área de persecución de los delitos, sino que fuertemente también el área de prevención de los delitos y también de reinserción de los responsables. Hay varias experiencias en implementación de este tipo de persecución penal en la Fiscalía Sur, en la Fiscalía de Flagrancia en la zona occidente, también fue implementada en la Unidad de Focos Delictuales en la zona de la Fiscalía Centro Norte, y en Valparaíso la Fiscalía Regional junto a Investigaciones lo hacen para intervenir un barrio conflictivo de la ciudad con índice de victimización y temor muy alto. Un caso concreto. Los robos por sorpresa o lanzazos en el centro de Santiago estaban a la orden del día. Desde 2005, la Unidad de Focos Delictuales de la Fiscalía Centro Norte avanzó en la implementación de estas herramientas para la reducción del delito. Y al año se había logrado estancar el índice de victimización y temor, como relató la investigadora de Paz Ciudadana. El lanzazo, digamos, es uno de los delitos de mayor ocurrencia en el centro de Santiago, pero de mayor también, de mucha connotación social, en términos de que es un delito que provoca mucho temor, digamos, por la forma de comisión, y hace que la gente transite, o sea, muchos de ellos eviten ir al centro de Santiago, o bien tomen medidas de resguardo, o caminen por el centro de Santiago con temor. Entonces se generó una estrategia con un equipo especial de carabineros, donde no se trataban estos casos en forma tradicional, de esperar que el delito se cometiera y tomar detenido al sujeto, porque así muchas veces se perdía parte de la prueba o no se podía probar la participación de los socios delictuales. Se generó un equipo operativo especial para el centro de Santiago, que grababa los delitos y caían sobre los sujetos al tercer o cuarto delito, y además teníamos, digamos, todos los medios probatorios para acreditar la participación de los socios. Muchos de ellos, por ejemplo, eran cometidos por tres personas, pero dos de estas personas, digamos, no eran los autores materiales, sino que eran, por ejemplo, los que impedían la persecución de la víctima al delincuente. Como resultado, se logró desbaratar estas pequeñas bandas y se redujo importantemente los robos por sorpresa en el centro de Santiago. Estas estrategias ponen a fiscales no solo a perseguir delitos, sino también a participar en materias de seguridad pública, generando una persecución inteligente, tanto que podría ayudar a las policías a adelantarse a la comisión de los delitos y entonces ser más pillos que el delincuente. María Isabel Guzmán, ADN Radio Chile.